Pues vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local en este lunes 14 de septiembre, día de arranque del curso escolar. Oficialmente fue el pasado jueves, pero en realidad en nuestra localidad, sobre todo, cuando comienza es desde hoy lunes, también en secundaria, por ejemplo. Y bueno, pues jornada también, en definitiva, de arranque de nuevo curso, nuevo ejercicio en todos los ámbitos, sobre todo, ya decimos, aquí en Ubrique. Y eso, bueno, pues a pesar de la fecha, 14 de septiembre, en otros años, a estas alturas, estaríamos casi que arrancando la feria. Y hoy, en realidad, lo que hacemos es balance. Va a ser un día de balances en el plano de la actualidad local. También iremos con alguna intervención que desde los bomberos de Ubrique, desde el grupo de rescate en montaña, realizaban este fin de semana. Pero sobre todo balances, porque enseguida, poco más tarde, hablaremos con el delegado municipal de fiestas para hacer la valoración oportuna sobre lo que han sido estas ferias y fiestas en 2015. Pero también queremos hacer balance de lo que han sido los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, que finalizaban en el día de ayer. Y eso ya decimos, a pesar de la fecha en que estamos, 14 de septiembre, la mayoría de años, bueno, pues todavía seguro que quedaría por delante la misa del voto hecho en 1855. Pero eso es precisamente lo que tuvo lugar en el día de ayer, además con el traslado ya de la imagen hasta el convento de Capuchinos, de regreso a su templo. Y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de los Remedios, Aurelio López, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Aurelio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, pues como decimos, extraña la fecha, ¿verdad? Eso en principio, 14 de septiembre, y que ya, bueno, pues todos los cultos estén finalizados, ¿no? En el caso concreto de vosotros, ¿no? Eso no puede extrañar, eso es así. lo que no varía son los cultos de la Virgen y todo eso, no varía. Porque es al domingo siguiente su salida y, claro. Eso es así. Eso no varía, loco. Así es, claro. Otros años estaríamos ya hoy empezando la feria y casualmente tenemos hoy todos los actos y todas las cosas terminadas. Pues esto ocurrió ayer en los caprichos del calendario, además, porque es el domingo siguiente al día de la patrona, que fue el 8, el martes. Bueno, pues ayer domingo la finalización, como es tradición ya, eso es historia, de la misa del voto hecho en 1855. Un recorrido, un traslado que, bueno, se pudo realizar de forma mucho más tranquila y, bueno, con un lucimiento, por supuesto, al máximo, con respecto además a lo que fue el recorrido tradicional y procesional del día 8, ¿no? Pues sí, el día también acompañó desde por la mañana, pues todos los actos que se celebraron en honor a este día, pues estuvieron concurridísimos, es decir, la función del voto estuvo concurridísima. Después por la tarde la misa vespertina, pues de verdad yo hacía muchísimo tiempo que no veía tanta gente en la iglesia a las 7 de la tarde, estaba la iglesia prácticamente casi llena. Y después pues su salida procesional, fue normal y corriente, gracias a Dios, no hubo interrupción de agua ni problema ninguno. Y, en fin, un recorrido normal, muy bonito, con mucha gente en la calle, eso sí es verdad, eso sí que hay que decirlo, mucha gente en la calle. Después, pues, a la llegada al San Antonio, pues la sorpresa que nos encontramos, ya el año pasado nos hicieron dos alfombras de sal, este año han hecho tres porque creo que se ha incorporado el cautivo, bueno, creo, ¿no? Efectivamente habían nacido. Y, en fin, había tres alfombras de sal y una rosa, sí, en fin. Precioso, de verdad, estaba precioso el recorrido, muy recogido, muchísima gente y muy bien. Y además, pues la gente parece que la campanita le va haciendo tilín, tilín, tilín, y fue andando, cada vez que escuchaban la campanilla que tocaban los monaguillos, fue andando, y la verdad fue un recorrido sin grandes aglomeraciones, sin grandes, excepto en el San Antonio, que era natural, que todo el mundo que quisiera ver la alfombra de sal y no pisarla, porque la primera que pisó la alfombra de sal fueron los primeros costaleros que llevaban la imagen, y todo el mundo fue rodeándola. En fin, muy bonito, muy bonito. Y la llegada al convento, pues tres cuartos de lo mismo. El convento estaba totalmente lleno, la gente en la calle, y, en fin, no tengo más palabras que decir que estamos muy contentos y satisfechos de cómo se han desarrollado todos los cultos. Sobre la campanita, para aquellas personas que no conozcan ese detalle, decir que se trata de una novedad que en realidad, bueno, sí que solemos ver en Semana Santa, pero la incorporación de esa campanita para mostrar que se va a reanudar el recorrido procesional y que, por tanto, para que vayan dejando paso, ¿verdad? El público. Exactamente, exactamente. Todavía no está muy muy la gente al oído de la campanita, pero vamos, nos vamos enterando, vamos, yo creo que poquito a poco podemos conseguir que la gente fluya con más normalidad. Decir sobre el día de ayer que una de las primeras novedades era la misa, precisamente el horario, ¿no? Por la mañana que se atrasaba hasta las 12 del mediodía, ¿no? Se atrasó hasta las 12 del mediodía, y claro, también para dar tiempo a las personas, claro, como la feria es natural, que se terminara a alta hora de la madrugada, pues las personas que estaban allí hasta última hora, pues le pudiera dar tiempo por lo menos a descansar un poquito y poder venir a la persona que quisiera, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, pues la iglesia estaba llena, y ha sido un acierto trasladar ese horario en ese momento especial para dar facilidad a todo el mundo a que acuda a la iglesia. Y después por la tarde, claro, pues las personas, yo me imaginaba, las personas que por la mañana, por circunstancias, no habrían podido ir, pues por eso estaba la iglesia tan llena, porque las personas que no pudieron ir por la mañana, pues fueron por la tarde. Se puede decir seguramente que había ganas, ¿verdad?, de participar, de acudir a esta procesión aún más, si cabe, por el hecho que comentamos, ¿no?, de que muchas personas, además, lo decíamos, ¿no?, el miércoles de feria, hablamos con Aurelio, el día después de que el recorrido procesional, recordemos, a causa de la lluvia, el inicio se tuvo que retrasar y además acortar lo que es el propio recorrido por las horas que ya eran. Y muchas personas creyeron en aquella noche, por lo que estaba lloviendo además por momentos, que no iba a salir la Virgen, así que ya digo que ayer quizás aún más si cabe con más ganas, ¿no? Uh-huh. Allí había varios comentarios de gente que estaban allí alrededor y efectivamente decían, yo cuando me fui a las 9 me fui empapado, yo estaba ya, me desnudé, cuando yo escuché los cohetes digo, ya no salgo, en fin, claro, las ansias de poder acompañar a la Virgen pues se trasladaron a este domingo y claro, y por eso estaba la iglesia tan llena, la plaza y el recorrido todo muy bien acompañada. Y por vuestra parte imagino que lo mismo, ¿no? En el sentido de que, hombre, se hace con mucho cariño, además son días especiales, los más bueno, destacados si cabe de todo el año para vosotros, para la hermandad, pero hombre, con esa espinita del tiempo que no dejó el lucimiento el día 8, pues igualmente imagino, ¿no? Con más ganas, si cabe, ¿no? Para menos de hacer el recorrido completo, porque el recorrido se hizo medio, se salió y se entró, que es lo más que los costaleros lo desean, pero cada que se hizo el recorrido completo, la verdad, y con ganas, con ansia y todo el mundo contento. De verdad, terminamos muy, muy satisfechos. Pues te iba a preguntar por eso mismo, ¿no? Porque hablábamos el miércoles, te preguntaba entonces cómo se estaban desarrollando los cultos hasta entonces. Ahora sí, ya echando la vista atrás y una vez finalizado, ¿qué balance hacéis? Unos cultos que comentamos en su momento también con el propio predicador de este año, con el cura párroco, resaltaban que, de nuevo, un año más. Durante la novena, por ejemplo, muchísimas personas acudiendo, tanto por la mañana como por la tarde. ¿Qué balance hacéis vosotros? Bien, nosotros positivo, como te he dicho antes, nosotros hacemos un balance bastante positivo. Siempre vemos algunas cosillas que se pueden mejorar, que se puede todavía rizar el rizo, ¿no? Pero que es muy difícil ya de intentar. Todo conlleva a que el predicador que se tenga previsto para estos días encaje, y mientras que eso sea así, pues la verdad, viento en popa, porque la gente está contenta, la gente terminan con ansia, es decir, el hecho de la gente, se me ha hecho la novena muy corta, cuando una persona te dice, se ha hecho la novena muy corta, después de asistir 9 días a los actos, pues te das cuenta de que esa persona necesita más, que quiere más, que le ha venido farto la predicación que han dado, que le ha llenado, yo qué sé, todos los adjetivos, todas las cosas que se quieran poner aquí. Entonces, esa es la mayor satisfacción que podemos tener, que hayan encajado, lo mismo la misa de por la mañana a 9 de la mañana, para que la gente que no puedan ir, puedan asistir y estén contentos, que por la tarde el predicador que se traiga, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pues entonces, ya te digo, chapó para todos nosotros y viento en popa. Y ya esperando ya sentarnos, si Dios lo quiere, esta semana o la semana que viene, para empezar a valorar los cultos ya internamente y empezar a preparar ya, si Dios lo quiere, para el año que viene. Pues ya pensando, por supuesto que sí, ya en esa cuenta atrás, ¿no? Si cabe, de cara al próximo año, sobre los cultos este año, decíamos, la novena, con gran participación. Fue el tercer año, además, que se realizaba... Por la mañana. Bueno, pues teniendo en cuenta una de las novedades, ¿no?, que se incluía en estos días, en estos años atrás, el rezo del Santo Rosario, pues también en esa oportunidad, el día 7, acudió muchísimo público y, por tanto, es algo que me imagino que vaya a seguir repitiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos visto que, aunque sea día laborable, aunque todavía estos días nos ha tocado sábado, domingo y el lunes ha caído entre medio de la fiesta de la Virgen y el domingo, y todavía hay mucha gente que no trabaja. De hecho, bueno, de hecho algunos costaleros se tuvieron que ir nada más que tener finalizado porque trabajaban, ¿no? Pero todavía estamos bien porque acude muchísima gente. Entonces habría que valorarlo cuando nos toque un día entre semana y que no... Por ejemplo, el año que viene, si Dios lo quiere, ¿me comprende? Sí. El que viene cae jueves y entonces ahí la Virgen o el miércoles. Entonces habría que valorar eso si habría que modificarlo de día o lo que sea, pero mientras que vaya así, la gente acuda y la gente bien, pues no tenemos, porque una cosa que va actuando bien, que la gente lo acoge con esperanza y con alegría, no hay que modificarlo. Cuando ya veamos que haya algún tipo de problema de asistencia o lo que sea, pues ya se intentaría solucionarlo, pero mientras que vaya así, seguiremos promocionándolo e intentándolo mejorar todo lo posible. El año que viene, el día de la patrona, 8 de septiembre, cae en jueves. La feria, que ese año va a ser justo en la fecha que tradicionalmente se suele realizar, del 14 al 17. Esta vez va a coincidir en el 2016. Y por tanto, bueno, el rezo del Santo Rosario sería el 7, miércoles, 7. En principio. Exactamente. En principio no. Es decir, que lo variéis. De eso te digo ahora que el año que viene, ya viendo las perspectivas de este año, si Dios lo quiere, este año que viene, pues ya veríamos si cuando caiga la Virgen, en fin, habría que ponerlo para el domingo, en fin, pero que nosotros vamos a seguir manteniendo lo que es la tradición, que se va a intentar, que eso sea una tradición y que sea ya una cosa que se inculque de los mayores a los más pequeños, que el día antes de la Virgen se hace el rezo del Santo Rosario. Eso vamos a intentar de promocionarlo lo máximo posible. Pues todo esto sobre los cultos que se han venido desarrollando, recordemos, desde el pasado 30 de agosto, desde que se iniciaba entonces la novena, hasta el día de ayer, 13 de septiembre, con la festividad del voto realizado en 1855. Con, bueno, pues esa incidencia en el día 8, a nivel meteorológico, poco se puede hacer ahí, y en ese sentido, la verdad es que sí que fue un recorrido histórico, como decíamos, ¿no?, el miércoles de feria. Después comentamos que fue una cita histórica por el retraso en la hora de salida, ¿no? Esas imágenes que se toman de la salida de la Virgen, pues ya de noche, de hecho, ¿no? De noche totalmente, eran las 9:25 por lo menos. Casi dos horas más tarde, 1:45 más tarde. Es la anécdota, podemos decir, de este año, pero ahí estuvo la Junta de Gobierno de la Hermandad para tomar rápidas decisiones y que al final los ubriqueños de tal forma pudieran disfrutar de, aunque fuera parte del recorrido procesional, porque lo comentamos también ese día, ¿no? Después de la procesión, se podía haber realizado, porque no hay normativa que lo impida, no. Todo el recorrido, y además los partes meteorológicos lo respaldaban, pero claro, no queríais que al final incidiese en lo que era el encendido del alumbrado a las 12 de la noche y los actos previos, ¿no? Exactamente. Son cosas que la hermandad tiene que tener muy en cuenta, porque hay gente que, como te he dicho o te dije, abandonaría la procesión para irse a ver el alumbrado, y hay otros que se quedarían. Entonces, lo que no queremos es ser objetivos de comentarios ni de división, sino al revés, de unión y de alegría. Es lo que únicamente pretendemos. Pues todo esto sobre los cultos y nada, ahora de todas formas otras citas que llegan y el trabajo que continúa. Evidentemente el 8 de septiembre es la fecha más especial para vosotros de todo el año, pero el trabajo de la hermandad que continúa día a día, ¿no? Sí, sí, nosotros ahora continuamos. Nosotros decimos que somos una hermandad que no tiene vacaciones, porque las vacaciones en todos los grupos y en todos los estamentos y todas las vírgenes que se celebren en este día se hacen en el mes de agosto, prácticamente finales de junio, primero de julio terminan los cursos hasta primero de septiembre, y nosotros, gracias a Dios, pues estamos dentro de la hermandad y nos coge la patrona en el 18 de septiembre, y prácticamente el mes de agosto lo tenemos ocupado, porque nosotros este año hemos empezado ya a lo que es a lo que es estar ya con la Virgen desde el día 22 que fue el traslado, así que prácticamente hemos estado casi un mes haciendo cosas para este fin. Pues seguiremos hablando en cualquier caso, Aurelio, si te parece, de las novedades que ya se vayan produciendo en torno a la hermandad. Y nada, Aurelio López, hermano mayor, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias por toda la información. Gracias a ustedes y por la labor que hacéis, por la difusión que nos dais, y a todo el pueblo de Ubrique, dar las gracias por el comportamiento que ha tenido con nosotros, la asistencia a la imagen, a los cultos y a la procesión, y que si Dios lo quiere, pues el año que viene intentaremos de, si no mejorarlo, por lo menos igualarlo. Claro que sí. Aurelio, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes.